el Centro Empleados de Comercio y tenemos a su representante, la Secretaria de Acción Social del Centro Empleados, que es Roxana Geringer al teléfono. Hola Roxana, bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola Gabriela, Paula, muy bien, gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por brindarnos unos minutos para contarnos sobre este festival que, como decíamos, el año pasado se vio empañado por esta pandemia, lamentablemente, pero que vuelve al ruedo y se viene con todo, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos por poder volver a hacerlo en el formato original, como se hizo en el 2019, y van a ser en tres lugares diferentes, en los mismos lugares en realidad, pero no al unísono como se hizo en el 2020. Y va a ser el miércoles 8, el 15 y el 22 de diciembre. ¡Qué lindo! Sí, esperemos que sin restricciones, porque va a ser al aire libre, pero bueno, por supuesto que le pedimos a la gente que tenga responsabilidad cada uno, ¿verdad? Seguro que sí. Por supuesto, como si fuera un comercio, es entrar siempre con barbijo hasta que se sienten, o va a poderse estar ahí circulando. No, Paula, esta vez, como no tenemos restricciones y al aire libre no te exigen que tengas el barbijo puesto, por eso yo te decía que va a quedar a responsabilidad de cada uno. Y no van a haber solamente mesas, la gente va a poder estar, el formato va a ser como en el 2019. La gente va a poder estar parada, frente al escenario o sentada, como quiere estar, en realidad. No hay restricciones de ningún tipo este año. ¿Y cómo lo vienen, porque lo van a organizar en conjunto con la Cámara de Comercio, y hay alguien más también en la organización? No. En la organización solo estamos nosotros, el Centro Empleados de Comercio y la Cámara de Comercio. Ellos se ocupan más de la parte de la organización del lado gastronómico y nosotros más de la parte de musicalización y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, los invitamos a todos, vamos a estar el 8 de diciembre, si querés te cuento, con Serena Gamboa, El Entrevero y Generación, va a ser el grupo que va a cerrar el 8. El miércoles 15 va a estar Kaani, Laura Gómez y La Ronda. Y el 22, que va a ser el último día, va a estar Eli Martins, Joaquín Shelvin, León Gamba y vamos a cerrar con Los Caldenes. ¿Más o menos cuándo y en qué calles van a ser? El primero, el 8, va a ser en el Alvear, pasando frente a las vías. El miércoles 15 va a ser, no, al revés te dije. El 8 va a ser en la Avenida San Martín, a donde se cerró el año anterior. San Martín y 25 de mayo. Perfecto. El otro va a ser en la Alvear y el cierre va a ser en la Avenida San Martín, pero ya más sobre el Aluro, a donde está la rotonda. Sí. Ahí va a ser el cierre. Roxana. Es un espacio un poco más abierto. Sí. Así que bueno, lo decidimos hacerlo ahí por el tema del espacio. Perfecto. Roxana, ¿cómo estás? Gabriela Torres te saluda. Bien, Gaby, decime. En cuanto a lo que es la organización en sí también con respecto a la gente que va a estar ahí disfrutando de este festival, ¿le van a dar alguna pulsera de color en cuanto a los comercios adheridos? No, a eso lo hicimos el año pasado por una cuestión de que teníamos restricción en cuanto a la cantidad de gente. Perfecto. Entonces teníamos que saber de acuerdo a la cantidad de sillas y todo lo demás. Este año no es necesario. Así que no, quien quiera acercarse se va a poder acercar. ¿Saben más o menos cuántos comercios van a adherirse a este Festival de las Calles? En realidad quienes se adhieren, porque son los que más participan, son los gastronómicos. Claro. Y hay alrededor de 11 gastronómicos por noche que van a estar en los distintos sectores. En realidad se van a movilizar con sus food trucks. Y bueno, los que estén en ese sector ya van a tener sus locales y los que no tengan locales en el sector se acercan. Ah, buenísimo. O sea sí, que cada uno, yo entro, ¿no? ¿Hay que pagar una entrada? ¿Cómo es el tema? No, el festival es totalmente gratuito. Bien. No, es gratuito. Quienes tengan ganas de ir, van. Es así. Y la idea es que todos tengan un lugar para acercarse o para tomar algo o para comer algo. Y es por eso que los gastronómicos se acercan a los lugares, a las calles. Los que no tienen sede en esos espacios se acercan a esos lugares con sus food trucks. Qué bueno. ¿Se suspende por lluvia? Sí, Claramente. No va a llover. Vamos. Me gusta esa positividad. Sí. Aparte, firme. Se va a llevar adelante, listo. Así me gusta. Es así, se va a llevar adelante, totalmente. Sí. Después de todo este año de que hemos pasado, qué mejor que esa firmeza, sí. Así que lo vamos a poder disfrutar tranquilos. Seguro, sí. La idea, bueno, como les decía, la idea es disfrutarlo. Por eso les pedimos a la gente que dentro de las posibilidades que tengamos, porque no tenemos idea de la cantidad de gente que va a ir. Entonces, dentro de las posibilidades que tengamos, que nos cuidemos como podamos. Sin exigencias. O sea, acá nadie te exige nada. Es responsabilidad de cada uno el cuidarte. No, perfecto. Sima, totalmente. La idea es me acuerdo que en otros años lo hicieron inclusive en Toay. ¿La idea es trasladarlos a Toay también en un futuro? Mira, la verdad es que todavía no lo pensamos, al igual que lo que pasó en el 2019, porque tampoco lo habíamos pensado, y después como que sucedió que la gente nos pedía de que lo hiciésemos, tuvimos la posibilidad de hacerlo. La verdad que la municipalidad de Toay fue muy fácil trabajar con ellos también, muy accesibles en cuanto a lo que necesitábamos, así que dijimos, bueno, lo hacemos en Toay. La verdad que no lo hemos pensado todavía, no te puedo decir ni sí ni no. Qué bueno. La verdad, pero que sí. Nos estamos mezclando las voces. Pero bueno, ya te decía, en el caso de que la gente lo requiera, seguramente nos vamos a acercar a Toay también. No está hablado todavía. Desde ya, bueno, ¿alguna otra cosa que haya quedado ahí liberada que no te hayamos preguntado, Roxana, para comentar? Mira, no, porque ya les dije más o menos cuáles eran los lugares, los días, el horario. Comienza a las 7 de la tarde, porque la idea es que esté algo familiar, así que es hacerlo temprano y tratar de que no se nos extienda a más de las 12 de la noche. Perfecto. Porque como es un miércoles, al otro día es laborable, entonces la idea es que la gente se pueda ir a sus hogares temprano. Así que en todos los días siempre comienza a las 7 de la tarde. Y después les cuento algo que es una acción que nosotros venimos haciendo también conjuntamente con la Cámara de Comercio hace 3 años, que es que ponemos un puesto con Papá Noel en el Teatro Español. Ajá. Y va a estar los días 21, 22 y 23 de diciembre en el Jardín del Teatro. Sí. Y también es gratuito, es de 18 a 20 horas, y la idea es que los nenitos lleven sus cartitas y se las dejen a Papá Noel, y ahí, bueno, siempre tenemos algunas sorpresas para todos los niños que se acercan. ¡Qué lindo! Así que invitarlos también a que se acerquen. Perfecto, ahí va a estar Paula con Lucy, su hijita, seguramente. Seguro. Fantástico, qué bueno entonces. Y por supuesto, ¿va a haber algún fotógrafo específico? ¿Podemos nosotros sacar fotos? Mira, hay fotógrafos, y el año pasado lo que hicimos fue poner un fotógrafo y les regalábamos las fotos, como para hacerlo más rápido. Así que seguramente este año va a pasar lo mismo, pero si quieren sacar fotos con sus celulares, por supuesto que lo pueden hacer. Roxana, muchísimas gracias por esta comunicación, y desde ya, ya tenés los teléfonos ahí del productor para cualquier cosa que necesiten informar. Aquí está Radio Municipal a su servicio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar presentes y por difundir estas acciones. No, muchas gracias. Gracias a vos. Abrazo. Adiós.